El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, queridos amigos de Orejas al Universo. Y acá estamos con Clifford Ortega desde Washington en este programa intercontinental. Y vamos a empezar con música. ¿Qué te parece, Clifford? Adelante con la música. Vamos a empezar con The Couriers desde Dublín, Irlanda. Es una de las nuevas bandas que están haciendo ruido y enfrentando los males del mundo moderno en su álbum debut, Come and See. Una colección que es realmente emocionante de canciones punk progresivas. Come and See explora muchos temas, ya sea el fin del mundo, la juventud privada de derechos de Dublín, y podría ser, ¿por qué no?, de Buenos Aires, los amigos emigrantes, el ascenso de la extrema derecha, la desensibilización a la violencia y un papa que lucha con la creencia y el amor, entre otras cosas. Bien, podría ser una banda argentina, ¿verdad, Clifford? Sí, con todos esos temas que mencionás, realmente es una referencia global. Bueno, y el tema que vamos a escuchar es tal vez el más tranquilo del álbum, se llama Top of the Bill. No, este disco es del 13 de septiembre del año 2024 y hoy yo voy a presentar bastantes novedades, pero Clifford va a festejar seguidamente los 100 años del movimiento surrealista, ¿verdad? Así es, estamos conmemorando el centenario del nacimiento del movimiento artístico más importante del siglo XX, la vanguardia surrealista, que se lanzó en 1924 con el manifiesto firmado por el líder del movimiento, André Breton. En ese manifiesto, Breton exponía las bases del automatismo psíquico, un estilo de escritura que expresara directamente el inconsciente, sin intervención de la razón. Vamos a hablar un poquito hoy del manifiesto y de los estilos surrealistas. Por ejemplo, la psicodelia, que se expandió en los 60 en el rock, en las artes, y fue muy influenciada por el surrealismo y también por el estallido de las drogas en California, en Londres y luego en el resto del mundo. Vamos con uno de los principales temas del movimiento psicodélico de California, por The Birds. 8 miles high, ¿verdad? Así es, vamos. Que significa 8 millas arriba. ¡Wow! Hoy vamos a hablar del surrealismo, pero también vamos a presentar novedades discográficas, porque el doctor Oreja siempre está atento a lo nuevo. Y lo nuevo, por ejemplo, es que luego de 17 años, Manu Chao sacó un nuevo disco. Se llama Viva Tú y hablan todos los idiomas: portugués, inglés, francés y español. No tenemos que esperar grandes cambios en lo que es su estilo, basado en reggae, rumba, bossa. Y lo que vamos a escuchar es Vecinos en el Mar, con el que comienza su disco. Vecino ahí en el mar, buscando tu camino. Vecino ahí en el mar, buscando tu camino. Yo te abriré mi puerta como tú lo harías conmigo. Yo te abriré mi puerta como tú lo harías conmigo. Vuela libertad, vuela y ábreme el camino. Vuela libertad, vuela y ábreme el camino. Vuela por el mar y aquella paz sea mi destino. Vuela por el mar y aquella paz sea mi destino. Ay la la la la, ay la la la la la la la la. Ay la la la la, la la la la la la. O algún día será que la paz volverá. O algún día será que la paz volverá. Levantaré mi casa ahí donde yo he nacido. Levantaré mi casa en mi país tan querido. Vuela libertad, vuela y ábreme el camino. Vuela y ábreme el camino. Vuela por el mar y aquella paz sea mi destino. Vuela por el mar y aquella paz sea mi destino. ¿Qué podemos decir de André Breton, Clifford? André Breton, el líder absoluto del movimiento surrealista, fue el que codificó las líneas principales de esa vanguardia que buscaba alcanzar una superrealidad, una realidad sobrenatural, más allá de la vida cotidiana y del mundo de la vigilia y el estar despierto. Breton era médico, especializado en psicología y psiquiatría, y así fue muy influido por la obra de Freud y los trabajos sobre el inconsciente. En el movimiento surrealista, Breton intenta encontrar un espacio para que se exprese libremente el inconsciente. Por ejemplo, en poemas como este, La Unión Libre. Mi mujer con cabellera de incendio de bosque, con pensamiento de centellas de calor, con talle de reloj de arena. Mi mujer con talle de nutria entre los dientes del tigre. Mi mujer con boca de escarapela y de ramo de estrellas de última magnitud, con dientes de huella de ratón blanco sobre la tierra blanca, con lengua de ámbar y de vidrio frotados. Mi mujer con lengua de hostia apuñalada. ¿Vamos con más música? Nobody come to visit my heavens today. Nobody come to visit my heavens today. It's been a heavens bad day, heavens bad day, heavens bad day. Nobody come to visit my heavens today. Heavens by day, nobody come to visit my heavens today. There is no devil to visit my heavens today. There is no devil to visit my heavens today. It's been a heavens by day, heavens by day, heavens by day. There is no devil to visit my heavens today. Heavens by day, there is no devil to visit my heavens today. Heavens by day, heavens by day, heavens by day. Nobody come to visit my heavens today. All along down day, all along down day, all along down day. All along down day, all along down day, all along down day. All along down day, all along down day, all along down day. Y fue el 20 de septiembre que Manu Chao sacó su nuevo álbum, y lo que hemos escuchado es Heaven's Bad Day. Y la lección no es caprichosa, ya que invitó a Willie Nelson, a los 91 años, uno de los músicos más reconocidos de la música country, y a quien presentamos en dos temas, el que hemos escuchado y el que va a sonar con Van Morrison, que también hizo un nuevo álbum. Lo divertido es que semejante personaje colaboró en el disco de Manu Chao y también prestó su voz en el álbum que sacó el gran Van Morrison una semana después, en su álbum número 46. Sí, escucharon bien, 46 álbumes. Y este se llama New Arrangements and Duets, nuevos arreglos y dúos. Y lo que vamos a escuchar de este disco es Steal My Heart Away, con Willie Nelson. I can hear the sound of violins. I can hear the piper play. Every time the song begins, you just steal my heart away. The journey's longer than I thought, my love. A lot of things get in the way. But every time I think of you, you just steal my heart away. Just like a morning in May like this, see the heather on the hill. There's a place way up the mountainside where the world keeps standing still. Just like the sunshine after rain, I'll come to be with you, we'll save the day. Cause I know when I'm with you again, you just steal my heart away. Oh, There's a place upon the mountainside where the world was standing still. Just like the sunshine after rain, I'll come be with you, I'll save the day. 'Cause I know when I'm with you again, you just steal my heart away. You just steal my heart away. I know when I'm with you again, you just steal my heart away. Un poquito más de André Breton, si vous plaît. André Breton buscaba una realidad superior que conjugara la vigilia y el sueño, la racionalidad y lo inconsciente. Él decía que el surrealismo tenía una definición que hablaba de la belleza. Decía, bello como el encuentro de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de operaciones. Vamos con un tema psicodélico influido por la literatura surrealista. Habíamos escuchado White Rabbit, Conejo Blanco, de Jefferson Airplane, mostrando cómo el surrealismo fue tan influyente en distintos estilos y corrientes del siglo XX, como la psicodelia en el rock. White Rabbit, una de las principales canciones psicodélicas, obviamente está basada en el Conejo Blanco de Alicia en el País de las Maravillas, en la caída infinita por esos agujeros del libro de Alicia, y fue escrita luego de un viaje de ácido por Grace Slick, cantante y compositora de Jefferson Airplane. La mencionamos no solo por la influencia que tuvo el surrealismo, de hecho el disco que vos mencionaste de los Jefferson Airplane se llamaba Almohada Surrealista, sino también porque la corriente que lideró André Breton no nació de la nada. Tuvo muchos antecedentes. Freud, que ya mencionamos, la filosofía política revolucionaria de Karl Marx, y entre los poetas ellos reivindicaban justamente a Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, ese mundo del absurdo y la fantasía. Reivindicaban a William Blake, el poeta visionario inglés del siglo XVIII. Reivindicaban a los simbolistas, sobre todo a Rimbaud. E incluso a un poeta nacido en Montevideo, el uruguayo Isidore Ducasse, conocido en Francia en su vida bohemia y poética como el Conde de Lautréamont. Orejas al universo. So, so, so, so, so.